Por 12º año consecutivo, incrementamos el salario mínimo, que hoy es uno de los más altos en este continente. Habrá un incremento de 15%. Y luego, el 1º de septiembre, un nuevo incremento del 10%, lo cual da más de 25. Porque el incremento del 10 ya es sobre el salario nuevo que incorpora el 15%.